La imagen de la cabecera, Google ha encontrado 117 resultados en 1,33 segundos. Tinay ha tardado 0,54 segundos en encontrar 4 resultados, 3 de Twitter y una de elcastillosanfernando.es. La segunda imagen, Tinay no la ha encontrado, ha buscado alrededor de 10,99 billones de imágenes, sin embargo Google ha tardado 0,63 segundos en encontrar 55 resultados. En Edge Photostock salen fotos del carnaval en general y del carnaval de Cádiz, aunque en este caso la mayoría son del Teatro Falla o de los carruseles de Cori. Me he registrado en la página para poder calcular el precio, rellenando en el formulario su uso. World Wide Web, subuso web informativa, homepage, sector viajes y turismo, producto tele, tamaño 3, tamaño de reproducción 800x600 píxeles, periodo de reproducción 3 meses, idioma castellano y precio 98 euros. En el caso de Getty Images, al buscar Carnaval Cádiz, todas las imágenes son de flamenca y no me ha servido ninguna porque no tiene nada que ver con el blog. Así que he probado a buscar solo Cádiz y me ha salido una imagen de la ciudad, que es la que he escogido. Para el tamaño mínimo, 508x399 y el precio es de 65 euros. La búsqueda de Corby Images es similar a la de Edge Photostock, pues las fotos son todas de carruseles de coro y muy pocas eran actuales. Al calcular el precio, he puesto web o email con un periodo de 3 meses y el precio ha sido de 33 euros. Finalmente, Edge Photostock es el banco que más me ha servido, pues en la búsqueda realizada se le han dado cantidad de fotos útiles para el blog. Tenéis que tener en cuenta que en español y quizás por eso en las otras dos, la búsqueda no ha tenido éxito.